Que así como estudiante dejó de seguir a Casíbar, me llevó la información de que hubo un tema ahí con la familia Dina en redes sociales, ¿puede ser? Algo así hicieron mención las chicas, como que se dejaron de seguir, como que no hubo conflicto, no, publicaciones. Lo que pasa y pasa muchas veces en nuestras redes sociales es que nosotros tenemos un sistema donde tratamos de ir mitigando la agresividad y la violencia que muchas veces se da. Y frente a situaciones de agresiones o de situaciones que pueden tender a generar un contexto de violencia, automáticamente se reporta y después es la red social la que decide o no si se cierra o no se cierra una cuenta o si esa relación puede continuar o no. Y eso lo hacemos muy seguido, más que nada en las redes personales, donde tratamos de que la vinculación o la relación que yo tengo permanentemente con la comunidad sea con un clima de respeto, sin agresiones. De hecho, siempre lo hicimos, y cuando esas situaciones no se garantizan, tratamos de evitar que la relación continúe hacia un esquema más violento todavía. Y eso puede haber sucedido, nos ha pasado muchas veces, que he tenido, por suerte, son muchas menos que las que los mensajes, que si bien hay observaciones, sí, o hay reclamos, son en un clima de respeto. Entonces, cuando a veces empiezan las cuestiones donde te plantean alguna cuestión familiar, donde viene alguna agresión bastante desmedida y demás, tratamos de parar eso y de última, cuando nos encontremos personalmente, continuar charlando. Yo con la familia Dina he hablado y mucho, en su momento con la mamá de Ramiro, con las hermanas. Ese primero de marzo, cuando salí de la legislatura, iba en dirección al Consejo Liberante preparando mi discurso de apertura. Charlé, me acuerdo, fuera de la legislatura. Yo solo salí por la puerta lateral de la legislatura y me encontré con la manifestación y charlé. A las 4 o 5 horas, terminado el discurso el primero de marzo, ahí tuvimos una charla muy importante y muy larga en el Consejo Liberante, en el despacho de Pedro Bichara. Al poco tiempo me volví a reunir ya en mi despacho con la mamá de Ramiro, y no sé si estaban las hermanas, creo que estaba la mamá sola. Después hubo, en el marco de la campaña electoral, una reunión de mujeres ahí en el creo que era en el centro de jubilados sobre calle Belgrano. Cuando salgo también me plantean algunas cuestiones y volví a charlar con ellas. En definitiva, yo creo que he hablado y mucho. Lamentablemente no tengo a veces las respuestas que me solicitan, y estoy e insisto, y de hecho he hablado, y el miércoles tengo una reunión con toda la jefatura de policía, y voy a volver a plantearle lo que la familia me ha planteado y la necesidad de hablar con actores de importancia a nivel provincial, desde el gobernador, ministros y demás, que es lo que ella a mí siempre me han solicitado. Claro. ¿Al gobernador lo has podido plantear en algún momento? Se lo he planteado, de hecho, el día ese que yo salgo ahí del centro de jubilado en calle Belgrano, me filman, me graban, y en esa grabación, la deben tener por ahí seguramente, yo planteo de que iba a hacer gestiones con el gobernador. Automáticamente le mando un mensaje al gobernador, le digo, mira, acabo de tener una charla con estas con esta familia, porque no solamente estaban sus hermanas, sino también sus amigos, y yo me pongo en el lugar de angustia de la situación, y siempre la voy a comprender, pero también soy consciente de que hay muchas respuestas que no las puedo dar porque no están bajo mi órbita, y hay una cuestión vinculada con la investigación judicial y demás que también me parece que hay quizás otras personas que deberían informar algunas cuestiones que no están dentro de mi órbita, pero no obstante eso, yo he hablado y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario. En la fiesta del río del año pasado, me acuerdo que no sé si fue cuando tocaron las pelotas, que llegaron con una bandera, que se la acercamos también, que no sé si fue con las pelotas, con qué banda, que le acercamos la bandera a la banda y la pudo tener también. Tuvo el cartel de la Tela M, en definitiva, situaciones feas, tristes, pero insisto, volviendo a tu pregunta inicial, Nico, lo que buscamos es que, más allá de las coincidencias o las disidencias con el tema que sea, tratar de lograr que las vinculaciones, las relaciones o los intercambios sean en un clima de respeto y sin agresión.